¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este 11 de noviembre. ¡Vamos! Bueno, pues aquí adelante, a pie de micro, una vez más, una semana más, Asesino el Rock and Roll. Hoy vamos a tener grupo invitado, estaremos charlando dentro de un ratito con dos componentes de Moonshakers. Esta banda, bueno, uno de nuestros maravillosos grupos locales. Y que teníamos pendiente porque publicaron, yo creo que a principios de verano, un nuevo trabajo en 7 pulgadas con 3-4 canciones, Moonshakers. Y estaremos charlando con un par de componentes de la banda, con Agore y con Alba, en un ratín. Y mientras tanto, pues vamos enchufando un poquito de rock and roll. ¿Alguna novedad? A ver si nos da tiempo. Creo que no, porque hemos empezado tarde con algún traspiés, como casi siempre. Pero bueno, vamos a darle marcha a esto y lo vamos a hacer con Volvoreta, Amor por el Rock and Roll. Lanzamos a la carrera, amor por el rock and roll. Nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llegaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue. Por si se consigue, y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue. Por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Bueno, pues hemos arrancado aquí con Volvoreta, con esta banda de chavales de Guadalajara, y haciendo este rock and roll tan viejuno, ¿no? Que bueno, ya se ve que han mamado mucho ese rock urbano de leño, de aquellos finales de los 70, principios de los 80 y tal, y con un disco que a mí me encanta, este primer trabajo de estos cuatro chavales, Vamos con todo, el título del disco. Ahora solo falta que se acerquen por aquí y les podamos ver en directo, que me parece una banda, bueno, pues eso, si os gusta el rock and roll viejuno, pues ahí tenéis a Volvoreta. En un ratín, estamos charlando ya con las invitadas, con dos componentes de los Moonshakers, que ya están por aquí. Y mientras tanto vamos a enchufar a un veteranísimo rockero, bueno, Pat Tudd, con su... Bueno, ya llevan como 4 o 5 LPs, Pat Tudd and the Rancunsiders, el que fue también componente y que nos dejó grandísimos discos y momentazos de los Lazy Cowboy Girls. La banda californiana, si no recuerdo mal, y él sigue a su rollo y sigue rockeando como siempre, y con un nuevo trabajo que se titula Songs of the City Deeds, acaba de salir publicado, y aquí encontramos temazos como entre 12 canciones que incluyen su nuevo trabajo, este Venus de Mito Broke My Back. Ahí estamos escuchando a Pat Tudd and the Rancunsiders, nuevo trabajo, nuevo álbum de este veterano rockero, que en este caso, bueno, ya con 4 o 5 LPs, ya es que se pierde un poquito la pista, y con esos recuerdos que nos trae sobre todo su etapa con los Lazy Cowgirls, que también dejaron grandes discos. y el tipo sigue en forma, sigue haciendo giras. Ojalá que les podamos ver por aquí, porque creo que la última vez que vinieron no pasaron cerquita nuestro. Y fue una pena no poder disfrutar de esta banda y este tipo que sigue rockeando con esa voz tan característica y que tanto nos gusta. Y vamos a escuchar aunque sea una segunda canción de este nuevo álbum de Pat Tutt y su banda. Esto se titula Cheap Shot Artist. Sí. Nada, lo dicho, podéis escuchar el disco, este nuevo trabajo de Pat Tutt and the Rank Outsiders en la página de Bandcamp del sello que ha publicado el álbum, este nuevo álbum, que es el sello Dog Meat Records, sello creo que australiano, ¿no? y que merece mucho la pena. Siempre, siempre adelante con los viejos rockeros y también con los nuevos, por supuesto, ¿eh? Que eso, de eso se trata, ¿no? De que siga habiendo gente joven y bandas nuevas haciendo cositas y dándole caña al rock and roll. Os voy a poner una cosita ya. Enseguida estamos charlando con Moonshakers, con Alba y con Nagore, que vienen un poquito representando al cuarteto. Pero sí que os quería también poneros sobre la pista sobre una banda de Murcia. Murcia existe, por favor. Que son Cromo. Y bueno, ellos ya vienen publicando algunos discos en los últimos años. Sobre todo, creo que este es su primer álbum, su primer disco largo. Pero ya tenían algún 7 pulgadas y tal. Y creo que también ha habido cambios en la formación. Ahora son un trío y están presentando su primer LP, como os decía, con 11 canciones. Un disco, pues, porque no tiene título. Ya decía, yo estaba mirando. No, sí, se titula Están aquí. Están aquí. Ese es el título del primer álbum de esta banda de Cromo, desde Murcia. Y os voy a enchufar una canción que se titula Tú fuiste tan feliz. Bueno, eso es lo que podéis escuchar de momento y de Cromo, de este primer álbum de esta banda de Murcia, este trío. Hay alguna canción más que tienen en la página de Bandcamp del propio sello que edita el disco, que es Desorden Sonoro. Y nada, pues atentos también a Cromo. Otra de las muchísimas bandas que hay en el estado dentro del rock o del punk rock underground y tal, y voy subiendo micros y saludando aquí al grupo invitado de hoy, al 50% de Moonshakers, Arratsalde León, la parte más gamberra de la Arratsalde León, que sois las que, o sea, apuntáis a un bombardeo siempre. Exactamente, Javi. Sí, la sección de las morenas, que no nos perdemos una. Eso, Hombre, lo guay hubiese sido que pudieran estar sí. las cuatro componentes de la banda. Se damos un saludo desde aquí a Marga, bajista, sí. y a Inge, la vocalista, la front woman, ¿no? O como se quiera, o como se quiera decir. Y bueno, estamos con Alba, batería de la banda, con Nagore, guitarrista. Y joder, pues agradecido que os hayáis acercado, porque sí que lo tenía pendiente yo de poder teneros por aquí en el programa, que pasan, intento que pasen la mayoría de bandas locales y no locales, también, de cuando cuadra que viene alguna banda de fuera, pues también, ¿no? Está guay que pasen por aquí. Y con vosotras, que ya lleváis unos añitos, sí, quieras que no, sí. Ya la cosa estaba yo, venía pensando, pues ya llevan unos cuantos años Moonshakers, ¿no? Y, sí. Y han pasado unas cuantas cosas. Sí, no sí. sé, si queréis comentar, porque yo ahora me pierdo, ¿desde cuándo está la banda en marcha, Moonshakers? El otro día es que justo Alba decía, tú llevas tocando la batería con nosotras, ¿hace cuánto tiempo? Pues el otro día conté que iba ya para 8 años. Eso es. Nagore, acércate los micros y el rojo también, porque no sé, porque me da la sensación de que no se te oye. Ahora yo creo que mejor. 8 años ya de Moonshaker. Ocho años, Alba. La banda es antes. O sea, la formación actual. Eso es. Yo creo que la banda se formó quizás en el. Joder, yo para los datos, Javi, soy malísima. 2012, creo. 2012, es decir, que llevamos 10 años, que ya hemos hecho 10 años, vaya. Alucinante. A ver, aquí el tiempo, más, ¿no? El tiempo pasa rápido para todos, sí. Para todas. Sí, sí. Y a veces no somos conscientes hasta que te pones a pensar y dices, hostia, ya, ¿no? 10 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo empezó esta historia? Porque yo no sé si veníais de otras historias, no, o veníais de otro grupo, porque esta banda se formó de una manera desde lo más lúdico del mundo, vamos, y de hecho en el arranque sin ningún tipo de pretensión de nada, o sea, era como de hecho aprender a tocar directamente instrumentos, o sea, en la formación original, pero luego la verdad es que nos hacía inmensamente felices y fuimos como tirando para adelante con el proyecto, y sí que de la formación de inicio a la que es ahora ha habido cambios, y realmente sí que cuando entró Marga al bajo, ¿no? Con toda esta energía que tiene esta mujer, pues sí que ya empezó la cosa como a tener una pinta más seria, ¿no? Como más jodé. Y luego ya entró Alba, porque sin batería, el primer disco que es del 2016, grabó Mariana las baterías, porque estábamos sin batería de aquella. Uh-huh. Y estuvimos como un año sin batería hasta que encontramos a Alba. Todo ilusión erais, ¿eh? Sí, bueno, estuvimos sin batería, quiero decir, pues nos ayudaba Dani, pues nos ayudaba como gente de repente, ¿no? Dani de Daltonics, ¿te refieres? No, Dani de Daltonics, Dani, un chico, es que no me recuerdo. Bueno, ahora está tocando el bajo con Manifa, pero sí. El tío toca la batería y ahí va. Sí. Canta, es como sí. De esta gente que lo hace todo. Ah, pues curioso, no sabía yo estos datos, ¿eh? Pensaba que estabais desde el principio las cuatro y tal, y no, qué va, o sea, que hubo ahí un principio que igual ni siquiera os planteabais que eso iba a ir para adelante. Exactamente, Javi, es que sobre todo creo que cuando ves las cosas con tiempo es cuando ya las colocas o las comprendes mejor, ¿no? Que más que cuando están sucediendo, y yo lo he hecho, el recuerdo va hacia atrás y es como, es que el arranque era, o sea, yo aprendí a tocar la guitarra en esta banda, quiero decir, no sabía tocar la guitarra. Erais, digamos que erais aficionadas a la eso música es, y al rock and roll. Eso y es, una cosa como absolutamente lúdica. Y, o sea, sí que nada que ver con Alba, que ella lleva tocando la batería mucho tiempo. Cuando entró a tocar en la banda, tocaba súper bien ya, ¿sabes? Alba es de estudios, entonces, tiene estudios. Bueno, estudios tampoco. Tiene estudios, efectivamente. No, estudios tampoco, pero sí que había tenido una banda antes y nada, pues justo se acababa de disolver. Hacíamos otra cosa completamente distinta, hacíamos rock sureño, blues, así. Uh-huh. Y nada, y yo estaba buscando banda y me dijeron como tres personas distintas que había unas chavalas que lo hacía muy bien, que estaban buscando batería. Y no los conocíais ni nada. De ¿no? nada, de nada en absoluto. No, y no. Nada, ahí me presenté y pues tuvimos feeling y aquí sigo. O sea que Sí. Bien, ¿no? Porque al final, sí, con la entrada de igual de Alba y de, como decías tú también, de Marga, y ahí sí, parece que la cosa se puso ya a decir, hostia, pues aquí igual, ¿no? Realmente sentimos ya cuando entró Alba que, o sea, fue una cosa como que la sientes, dices, o sea, ahora sí somos como, o sea, de repente sonaba ya como a un, como pan, ¿no? Súper sólido, como empacado, y eso fue como, pues ahora sí, joder, bien, tenemos una cosa. Entonces comentabas que el primer trabajo que grabasteis, ¿no? Sí. No estabais la formación de, no estabais todavía las cuatro que sois, no, ahora. No estaba Alba. Eso es, grabó Mariana. No estaba Alba. Mariana, ¿estás en una batería, una chica que estuvo tocando con Sonic Trash, con Cápsula también? Eso es. Eso es. Eso es, porque el primer disco lo grabamos en los estudios de Martín Cápsula, Sirve Recordings. Ajá. Y entonces, o sea, teníamos el proyecto de grabar el disco, pero no teníamos batería. Y dijo, bueno, pues está Mariana, que es maravillosa, que es una buena amiga, y igual se anima y lo hace. Y grabó Mariana las baterías. Uh-huh. Y luego Dani se las aprendió y estuvimos como un año con él, más o menos, diría yo. Tocando, o sea, haciendo conciertos. Haciendo bolos, ¿no? O sea, sí, con el disco que habíamos grabado, pero Dani todo el rato desde ese lugar de, bueno, ya encontraréis, o sea, estoy aquí un poco haciendo, pues salvando los muebles, ya encontraréis una, vale, una batería. Sí, sí. Estoy viendo por aquí que en vuestra página de Bandcamp, que sí, que el disco se grabó en noviembre del 2015. Vale, donde sí. Martín. Sí. Y más o menos que se publicó unos meses después, sí, ¿no? En 2016, sí, ya. Eso es. Un disco de 10 canciones y tal. Eso es. Eso un poco es. El arranque. Eso es. El arranque de la banda. Bah, pues guay. No conocía yo estos sí, detalles, así que sí, igual mucha gente tampoco lo sabe. Pero eso fueron un poco los inicios de Moonshakers. Lo que nos trae un poquito también aquí es que, sobre todo el último trabajo y tal, pero bueno, si ya que estamos empezando un poco, pues cronológicamente por. Uh-huh. Por repasar un poco lo que habéis venido haciendo, yo creo que ya con un segundo trabajo, Visitantes, ¿no? Eso es. Con este yo creo que ya la banda pilló como un poquito más de... Eso es, Javi. Y ese disco sí, ya era con Alba. O sea, ahí ya sí que, bueno, pues por así decir, es como ya la formación actual. La formación de ahora. Y sí que ya fue un disco como... No sé cómo decir. Y que ha tenido como más repercusión, lógicamente, dentro de nuestra escena, sí, local, incluso sí, un poquito afuera también. Sí, sí, sí, sí, sí. También el primer disco lo grabamos, era todo en inglés, y Visitantes lo grabamos todo en castellano. Visitantes también fue como un disco que tenía mucho más intención de directo, ¿no? O sea, como de que funcionase... Desde el planteamiento de las canciones, bueno, un poco todo. Y decidimos también saltar a castellano, en gran parte porque Marga hace unas canciones muy guapas y las compone en castellano. Entonces era como, pues en el anterior disco hacía yo canciones con Leire, otra chica que estaba en la banda también, y hacíamos en inglés. Y entonces como Marga se arreglaba mejor en castellano, pues yo también pasé a componer en castellano. Y eso también nos pareció que conectabas más con el idioma, con el público, joder, o sea, estás cantando en castellano, claro, y la peña te está entendiendo, y entonces la complicidad sucede mucho más rápido que en inglés, que al final, pues en fin, no sé, es un poco más, y yo creo que por eso, bueno, sí que funcionó súper bien ese disco. Es curioso también, porque estás comentando que las canciones igual las hacéis... En este caso, entre Marga y tú, igual sí, sois las principales compositoras de las letras también y de todo. Porque luego tener una vocalista, en este caso Inge, que se tiene que dedicar a cantar esas canciones. Sí, pero Inge es una grandísima intérprete. Es una pasada. O sea, luego, sí, a ver, o sea... ¿Ella había cantado también antes en algún... ¿O era también su primera no, vez? No, era su primera banda, Javi, también. O sea, Inge canta como de toda la vida porque dice que su familia pues son muy de cantar y yo qué sé. Y él lo siempre dice, y en los cumpleaños y en las navidades, ¿quién cantaba? Al final acababa cantando, pero desde ahí, ¿vale? O sea, desde un lugar absolutamente pues lúdico y... O sea, como que siempre le ha gustado, pero desde ahí, o sea... ¿Y qué te iba a decir? Ah, lo que preguntabas de las... Que es una pregunta cojonuda, ¿no? O sea, Marga y yo hacemos las canciones como un poco... Pues la letra, un poco la melodía, un poco la idea general, pero sí que trabajamos mucho... Luego la tiramos para adelante juntas. Es decir, Inge... O sea, escribes la letra, igual luego, por cómo la está cantando Inge, modificas cosas, ¿vale? Menos palabras, más palabras. Para que ella... Os vais ahí arreglando y lo vas, haciendo... lo vas moldeando y también incluso las estructuras, cuando ya sacamos la canción en el local, se va moviendo, o sea, se va... por así decir, llevamos de casa como la idea un poco... el boceto y la acabamos de fraguar en el local. Entonces sí que yo considero que componemos la banda, ¿no? O sea, que hay algo ahí que siempre está de todas. Y por eso luego Inge, cuando las canta, las tiene totalmente, o sea, suyas, ¿no? Y luego también que es súper buena intérprete. O sea, que a Inge le dices, canta no sé qué canción, y es flipante cómo se la lleva a su terreno, la verdad, ¿eh? O sea, sí, da la sensación de que... De que ella lo vive mucho, ¿no? Lo vive mucho. Total. Es como que se mete mogollón en la canción, ¿no? Como un poco como rollo actriz, ¿sabes? Como que se la... Bueno, pues eso. Jo, y mete el personaje. Me llama mucho la atención... A ver, porque vosotras ya... No sé... Igual no está bien decirlo así, ¿no? Tenéis una edad. Sí. O sea, Javi, por favor. Se puede decir tranquilamente. Y que os hayáis apuntado a esta cosa, a estas alturas. Del rock and roll. Ya con... Sí. A ver, que me encanta, ¿no? Esa movida, ¿no? Me encanta que haya gente joven, como lo suelo decir aquí, porque al final ese es el futuro, ¿no? Que haya chavalería, pero también que gente... Totalmente. Ya con, ¿no? Que igual podía estar a otras cosas. Total. Estén metidas en esta movida. Sí. A mí me parece maravilloso. O sea. Sí. Yo decidí que iba a aprender a tocar la guitarra igual con 33, 34 años, ¿eh? O sea, ¿vale? Que era súper musiquera, me encantaba. Pero dije, pues aprender a tocar la guitarra, joder, qué bonito. Desde ahí. Bueno, y joder, pues si habéis sido fanáticas o seguidoras del rock, sí, de conciertos, de ver bandas y decir, pues, y alguna vez igual habéis fantaseado, yo me vería y sería capaz de verme ahí tocando ahí arriba y tal y no sé qué, y lo habéis hecho. ¿No? O sea, yo honestamente jamás pensé que, porque de hecho tengo mucha vergüenza, tengo pánico escénico que lo voy superando, pero vamos, que yo no me veía en un escenario, pero como me gusta la música, me gusta muchísimo, yo me veía tocando en mi casa mis canciones, ¿sabes? Pues tocando mis canciones, una canción de la Velvet, pues guapamente, me echo la tarde con una cervecita, pues desde ahí, ¿eh? O sea, pero totalmente. No te veías arriba de un escenario no, y... No, ni pa' Dios. Me parecía un bacalao del carajo. Pero bueno, luego ya, pues te vas picando y es muy terapéutico. Está guay, ¿no? Porque... Empiezas a comprar pedales. y timbales. Y movidas. Y un cencerro de esos. Sí, cacharros varios. Bueno, es maravilloso, ¿no? Ya, porque ya supongo que... Que te vas viendo y vas viendo que la cosa va bien y que vas a más y que te va gustando y qué tal. Sí. Y siempre es un reto, ¿no? Ir un poquito más allá, ¿no? Claro, es un pique. Y cada canción y cada disco y cada escenario y cada concierto, ¿no? Sí. Así que, oye, estamos hablando un montón sin escuchar nada. Siempre cometo el mismo error. Horror. Así que... hombre, podríamos, que lo escucharemos, que vamos a escuchar temas de lo último que habéis grabado, porque además hay como una especie de pequeño salto de... Sí. O de, ¿no? Sí, sí hay un salto. Pero ya como hemos empezado también a hablar un poco de lo más antiguo y tal, ¿qué os parece si escuchamos algún tema de Visitantes de ese disco? Muy bien. Que quizás ya... Este salió en 2018. Sí. Es que claro, como han pasado luego cosas, que si la pandemia, que si no sé qué, bueno, pues muy largo de contar. Pero con este disco yo creo que ya un poquito llamasteis la atención y parece que la banda cogió como más por personalidad, ¿no? Sí, ciertamente. ¿Queréis, me decís alguna canción así que creáis que puede ser más representativa o... Lobos de Mar igual. Igual sí. Lobos de Mar. Sí. De Visitantes, de este disco que se publicó en CD. ¿Todavía sí, no? Sí. Ah, bueno, sí, vinilo ha venido ahora. Vinilo ha venido ahora. Luego hablamos de eso. Y Lobos de Mar se publicó en CD, que no ha estado mal una edición en vinilo, también para los que tal. Total. Pero bueno, todo se andará, igual, ¿no? Con el tiempo, quién sabe, ¿no? Lobos de Mar. Sí, sí, así sonaba Moonshakers en este Visitantes, en este segundo trabajo que se publicó en 2018. Y nada, seguimos hablando un poco ya del presente, ¿no? Porque, bueno, al margen de pandemias y de historias y tal, que yo no sé si queréis comentar un poquito por encima, porque ya se habló bastante en su momento y ya... pues es una rayada, ¿no? Porque parece que fíjate, estamos en 2023 y toda la vaina esta fue en 2020, 2021, sí. ¿No? Que, sí. Que se nos olvida rápido, ¿no? Lo que las movidas estas que pasan y que al final en cierto modo te pueden llegar a marcar y pueden llegar a marcar a los grupos. Igual seguramente grupos se disolvieron. Totalmente. Otros se hicieron más fuertes y tal. No sé cómo vivisteis vosotras eso. Si queréis comentarse un poquito por encima, porque... Nosotras seguimos adelante con la pandemia, ¿no? En todo lo que... Excepto cuando era el confinamiento... ¿Estricto? El estricto. Luego volvimos a ensayar de la misma... O sea, quiero decir que... ¿Os saltabais las normas de poco, seguridad? Un poco. De buena seguridad. Porque era como aquí, mira, que no nos quiten esto, joder. Y nos pasó una cosa bastante guay, que nos llamó Charlie Romero para hacer una especie de Raba Raba Girl especial, y que venía a ser pues eso, pues Charlie decía, está todo parado y como ¿por qué no montamos una especie de show donde juntemos diferentes mujeres que están en la música, en la escena local, y hacemos un bolo con todas, un poco con esa idea de están las bandas paradas, ¿no? La gente está sin bolos, es difícil conseguir bolos, de hecho. Y fue como, joder, qué idea más chula, y que ahora lo pensamos y fue precisamente posible hacerla ahí, porque todo el mundo estaba parado, porque fue un bolo que estábamos 13 días en el escenario, que es como consigue ahora juntarlas otra vez. ¿Cuándo fue porque habéis hecho varios y el primero fue el de la BBK? Sí, esa la BBK. Claro, estuve eso yo allí, sentadito. Sí, es que quiero decir que en ese momento es que ni siquiera era fácil conseguir un bolo, porque no se hacían bolos, o sea, se podían hacer esas cosas, sala BBK, sentaos, mascarilla, ¿no? O sea, estaba muy complicado y sí que fue como una manera, a raíz de ese bolo, pues como de... joder, no sé, hacer algo, ¿no? Y bueno, hacer algo y precisamente eso, que fue como muy... una experiencia brutal. Muy especial. Sí. No sé, toda la peña que conocimos, grandísimas músicas y... Eso ha sido... La verdad es que, joder, yo cuando vi el despliegue, la movida, lo que decís, ¿no? Un montón de... Fue brutal. De chicas allí que, en cierto modo, pues os tuvisteis que coordinar y, mucho. Y trabajar, en cierto modo. Todo el tema, las versiones, tal. Sí. Eso, no, tenía un curro, ¿eh? Lleva su tiempo, claro. Tenía ensayos de coordinación, de fechas, de toda la vida de cada una. Pero la verdad que nos lo pusieron súper fácil. Sí. Una sí, pasada. Sí. Y luego, pues eso, que el resultado... yo he visto un par de ese concierto, me acuerdo que estuve allí sentadito. Sí, bueno. Qué mal, ¿eh? Luego creo que lo he visto, ya no me acuerdo dónde más os he visto. Lo hicimos en Astrabudúa, en la plaza de... Bueno, creo que sí, una vez más. En Baracaldo. En Baracaldo, en fiestas, en el Anchoqui también. Y yo creo que ahí, ¿no? No sé si hemos hecho alguno más. Cuatro, cinco, sí me suena, ¿eh? Sí, cuatro o cinco habremos hecho. Sí, me está olvidando alguno igual. Sí, no sé. Bueno, pero que al margen de eso, vosotras seguís ensayando y componiendo vuestras canciones como Moonshaker, ¿no? Sí. Claro, porque hasta llegar a este nuevo trabajo que habéis publicado ahora recientemente, en verano ha salido, ¿no? Sí. Los temas en este 7 pulgadas y tal. Tocar, no habéis dejado tampoco de tocar, habéis estado tocando más o menos regularmente, sí, ¿no? Sí. Sí que, bueno, no sé, echo la mirada atrás y es un poco que después de pandemia sí que lo de hacer el rap sí que fue algo que le invertimos como mucha energía, ¿verdad? Aparte de seguir tocando luego nosotras, pero como a nivel creativo, quiero decir, sí que fue algo como ponerle toda la energía ahí, ¿no? Al Raba y así. Sí, bueno, y de cara al EP este que hemos sacado, yo creo que nos dio tiempo a componer desde otro sitio, ¿no? Sí. En vez de hacerlo para el directo, ¿no? Como hicimos el Visitantes, pues hacerlo un poco más para el disfrute y para total. Experimentar con soniditos y sintes. Sí. Es verdad que no, que el nuevo las nuevas canciones, yo cuando las escuché la primera vez me quedé así un poco, ahí va. O sea, que ahí ya como... Sí, hay un giro, ¿no? Como que sí. Sí. ¿No? Ojo, que a mí me gusta mucho lo directo y lo más igual visceral, rockero, punk, o como quieras. Sí. Pero, y el primero te llama un poco la atención, ¿no? Esas nuevas canciones y ese rollo nuevo que habéis un poquito creado. ¿Qué se oye? Es un helicóptero. Un helicóptero. Vienen a por ti, Javi. Señores, escóndete. Perdonen, es que tenemos la ventana abierta, ¿eh? Y muchos sabéis, los que seguís el programa, que en primavera-verano se oyen los pajarillos de Irala aquí en los árboles, se cuelan por la ventana y ahora resulta que se nos cuela un helicóptero. Nos están vigilando. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Que no vamos por las ramas. Y eso, ¿no? Esa nueva vertiente que habéis querido crear, ¿no? O que habéis querido, que ha salido, o que no sé si ha sido algo natural o... Yo creo que ha sido una cosa natural de básicamente de tener tiempo. ¿no? En pandemia, ¿no? Como de, pues de, pues ¿qué hago? Pues voy a, sobre todo, yo creo que más tú, quizás, ¿no? Como de voy a experimentar con... O sea, los temas son... O sea, son un poquito viejos, en cierto modo. No son temas muy recientes, sino que ya los teníais mascados de hace 2-3 años. ¿O eso es mucho decir? Es mucho decir, pero sí que tenían, ¿eh? Sí que, o sea, especialmente creo que El Pantano, ¿no? Ya la tocábamos en directo. Y Púdrete también. O sea, hay dos. Luego hay una que se llama Miénteme, que esa sí que la acabamos de cerrar para el disco, pero las otras dos las tocábamos en directo ya, o sea, era como que ya estaban compuestas y las luego decidimos, bueno, pues grabarlas, ¿no? Y sí que a la hora de grabarlas trabajamos con Eka, que es está ahora mismo haciendo los teclados para Sonic Trash y así, y Eka entró como de productor y con él también las canciones pegaron un giro, sí. O sea, de cómo las teníamos nosotras, pues las se movieron un poquito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, fue guapísimo currar con él, porque es un tipo, bueno, con una brillantez mental alucinante y no sé, nos quedamos muy contentas, la verdad. Siempre te, ¿no? Tener a alguien cuando a la hora de ir a grabar o de que producir un disco tal, siempre te pueden, ¿no? Que te den... A nosotras nos gusta, ¿eh? Ciertas... Sí. Que te puedan mejorar incluso, ¿no? Sí. Lo que, la idea que tú tienes, sí, original, claro, de las canciones, sí, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, no lo sé. Igual supongo que con él... Pero a mí me parece que cuando estás grabando, como es bastante... Bacalao. Es bacalao. O sea, tú sí. Estás ahí con la guitarra, me cago en 10, la batería, no sé cuántos que suena, que no suena, que no sé. Bueno, es como tenso, ¿no? Entonces, hay un momento que... A mí no me da la cabeza para estar pensando si está quedando bien del todo o no. No, y que oyes las tomas una y otra vez, que todo el rato, y es como que pierdes un poco como la perspectiva, ¿no? Y sí. Tener a alguien como sí. Eka, que es un tipo que tiene una sensibilidad terrible, que ha entendido las canciones súper bien y como que las ha llevado a un sitio sí. Que a todas, sí. Como para mí las ha mejorado. Sí, sí, bueno, sin duda, vamos. No, y que esté con nosotras en el estudio y vaya diciendo, pues, prueba esto, pues no funciona, prueba esto, no sé, como... Sí. Y, sí. Bueno, la mente que tiene, que es un tipo que piensa a 2000 revoluciones. Y cuando vosotras empezasteis a construir estos temas, sí. Lógicamente vosotras seráis conscientes de que, bueno, pues aquí estamos ya metiéndonos en terrenos más... Pantanosos, ¿sabes? Pantanosos, son pantanosos. Bien traído. Sí. ¿No? Pantanosos. Vamos, supongo que estabais convencidas de que queríais hacer eso, sí, y que y también es un reto, ¿no? Sí. En cierto modo, ¿no? Porque sí. Igual ya teníais, digamos, una forma de hacer o una... La gente ya os identificaba con cierta movida, sí, pero ahora ya estás dando una vuelta más. Sí, sí, tiene. Y tiene con el peligro, entre comillas, ¿no? Sí, con el no riesgo funcione. De decir, oye, ya. Pues igual luego a la gente esto tampoco le... no sé, pero ya. Bueno, que está guay, ¿no? Porque habéis demostrado que queréis ir un poquito más allá, ¿no? Sí, sí. O sea, era lo que nos apetecía hacer. Sinceramente, ahora te escucho como igual a la gente no le gusta, pues es que yo... Nos gusta a nosotras. Hombre, y eso es lo principal. ¡Ya está! ¿Sabes? Es como... Eso es lo principal. No te quiero decir que como es, no sé, no... Si sería que comemos de esto, pues te preocuparía. Ay, no vamos a vender discos, pero... Como, ¿no? Como esto... Hombre, es una... lo primero, lo principal es la creatividad y que, eso tú, es. Que tú estés... Eso es. Satisfecha con lo que haces. Disfrute del, ¿no?, proyecto y de las canciones y hacer lo que te apetece. Imagínate... Joder. A veces no, cuando escuchamos aquellas historias, ¿no?, de los grupos que están en una discográfica y la discográfica les dice no podéis hacer eso tenéis que seguir por este lado o tenéis que hacer esto o tenéis que tal, váyase usted a la mierda, claro, es que con su contrato y con su, claro, o sea, que si estás en esas circunstancias pues igual es, pues tienes, hay cosas que igual no quieres hacer y no puedes, pero en nuestro caso, eso es. O sea, que te pagas tú todo, pues mira, esto lo hacemos como nos da la gana, ¿no? Bueno, pero pues, nos hemos quedado muy contentas, Javi, ¿eh? O sea, realmente muy, hombre, muy contentas. Me imagino que sí, ¿no? Que sí. Que habéis creado algo nuevo, hay algo un poquito diferente y de eso se trata, ¿no? De evolucionar y de tirar para adelante con nuevas cosas que a vosotras os convencen y que yo creo que están muy bien, ¿no? Sí. Porque. A mí me ha costado un poquito, ¿eh? También me llamó la atención al principio, ya digo, juego, pero te vas metiendo y te va atrapando esas, sí, ¿no? Todos esos. O sea, tienes razón que el cambio es un cambio del copón, o sea, está claro, de visitantes a aquí hay un salto. Aunque luego de repente, si, o sea, yo qué sé, pues el pantano puede ser súper hermana de Cambia mi suerte, de visitantes, ¿no? O sea, hay, sí, como, o sea, realmente lo que pasa es que como cambia el sonido, la velocidad también, estas canciones van con el tempo más lento. Entonces, también tienen muchísimas capas, ¿no? Que igual en unas. Lo que acabas de decir creo que va porque va en el sentido de que tiene muchísimas capas y entonces igual en una escucha no te quedas con todo. Eso es. Sí. Entonces vas escuchando dos, tres veces y ya vas como descubriendo, ¿no? Descubriendo, movida, sí, descubriendo lo que puede llevar cada tema, ¿no? Luego yo esto no sé, claro, porque luego está el tema de llevarlo al directo. Sí. Llevarlo, sí, al directo. Claro, igual ahí no se quedan las canciones estas nuevas como con menos arreglos o con menos, lógicamente, y con, sí, y son más directas, ¿no? Sí, sí, eso es. Yo creo que luego en directo realmente tampoco hay tanto salto entre una canción del disco anterior y esta, ¿sabes? De hecho las tocamos, o sea, quiero decir que van, que, sí, sí, que en el repertorio en directo están mezcladas entre ellas, o sea, no hacemos las canciones del último disco seguidas, van mezcladas y funcionan. Lo que pasa que es verdad que la propia producción, ¿no?, suenan muy diferentes. O sea, que ya tenéis el repertorio, porque, bueno, de hecho estáis tocando y sí, hace, sí, una, sí, semana estuvisteis tocando, sí, en Bilbao, sí, sí, en el Badulaque. En el Badulaque. Un poco eso, porque me pareció también un poquito muy guay, especial. Muy especial. Y venís tocando, ya tenéis el repertorio montado con estas canciones. Eso es. Y funciona. Y funciona, funciona. Funciona. ¿No? A mí me... Sí, porque tú te has currado ahí un... Bueno, Eka, ¿no? Entre los dos, un loop que, sí, lo tiras, hace un poco de colchoncillo, hace, sí, ya como un rollo ambiente que tiene la canción en el disco, pero luego pues tenemos nuestro rollo también de tirar las canciones ahí con energía para adelante. Sí, como sí, que, bueno, sí. Sí, igual este disco grabado está como más contenido y luego al directo siempre lo llevas como con más, un poco más velocidad, un poco más de... No, más, directo, sí, más directo, más directo. Más eso, agresivo, sí, sí. Y ya es que se igualan, ¿no? No, yo no creo que haya un salto. O sea. Vale, vamos a escuchar, bueno, al final, el tema, que son, porque esto ha salido, físicamente ha salido en un 7 pulgadas. Eso es. En un vinilito de esos que tanto nos gustan. Sí, señor. que han salido... tres temas, lo que pasa es que luego hay una cuarta canción que es una, sí, la versión de los Damned y tal, luego si eso hablamos de ello. Venga. Pero en el disco, en el vinilo son los tres temas, el eso Pantano, es. Miénteme y Púdrete y eso, ¿alguna en especial? Para luego escucharemos alguna más, o sea, tendremos tiempo para escuchar, pero si pues ponemos el Pantano, el Pantano, ¿no? Igual el Pantano, ¿no? Sí. Que si es igual un poco la primera o la que habéis, sí, marcado, creo que hay hasta un videoclip, ¿no? Sí, eso es. De la canción, y supongo que es por algo, ¿no? Porque habéis visto que puede ser la canción. Sí, nos gusta, no sé. O sea, a mí me gustan mucho todo lo que grabamos, pero esa sí que era como. No sé. Le tenemos mucho amor, ¿no? O sea, es como una que te. Sí, es la canción que para mí marca un poco el cambio, ¿no? De un disco, sí, a otro. Es como, sí, la más representativa, quizás. Sí. Y... Tiene un aire así como oscurote, sí, guapo, sí, ¿no? Sí. Muy del gusto también igual de Marga, ¿no? Es que la canción es de Marga. Es que la canción es de Marga. La canción, ¿no?, es de Marga. Tiene ese rollo ahí, sí, como que ella con Kinky Boys también. Eso, joder, es. Sí, sí. Le gusta mucho esa onda. Es oscura, ¿no?, rubia, sí, sí. Pues vamos a escuchar el Pantano, venga, de Moonshakers. No hemos comentado, pero esto es Monstrencas. Sí. Volumen 1. Luego decimos por qué volumen 1 o lo que venga detrás. Adelante, música. ¿Eh? Yepi. A ver. Vale, ya sé lo que ha pasado. Era de prueba. Que tenía por aquí sonando lo anterior. Así que ahora sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? El Pantano. Thank you. Sí. Escuchando a Moonshakers y presentando este Monstren, que es volumen 1. Aquí estamos desde Irola Irratia, en Asesino del Rock and Roll, en este sábado 11 de noviembre, con Nagore, guitarrista, con Alba, batería, de Moonshakers. Y nada, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De que el disco, este disquito, puede ser la primera parte de un algo que... Que vendrá, ¿no? O que ya lo tenéis, o ya estáis maqueando. Estamos currando en el volumen 2 ya. Y tal, ¿no? O sea, ¿por qué os habéis decidido por hacer, por tirar por este camino, ¿no? De, bueno, vamos a sacar 3 canciones, 4, y luego vamos haciendo, ¿no? Pues es una cuestión, en nuestro caso, de practicidad total. Porque nos pasaba que grabar un disco, 10, 12 canciones, ¿no? Supone mucho tiempo, quiero decir, bueno, y no tenemos, claro, o sea, es que, por ejemplo, Visitantes lo grabamos en un fin de semana, y es que es una pechada grabar, sí, eso es grabamos barato, como 12 canciones que salieron, se publicaron 10, pero 12 canciones en 2 días y medio es una barbaridad, vas a una velocidad como muy, vas como con estrés, vas agobiada. Y fue como, ojo, tampoco, ¿no? ¿Qué necesidad? Pues ¿por qué no hacemos en un fin de semana 4 canciones, ritmo muy guay, como con calma, con cariño, o sea, desde otro lado, desde, ¿no?, otro sitio. Con otra calma. Sí. Con otra calma, es por pura practicidad. Entonces fue como, bueno, pues vamos a hacer eso, pues vamos a 7 pulgaditas, 4 canciones, 3, 4, y vamos, y se nos, bueno, el nombre de Monstrencas es del padre de Marga, que no sabía decir Moonshakers, y como decía que hacíamos mucho ruido, nos llamaban Monstrencas. Y entonces es como un nombre hacia nosotras mismas, nos llamábamos así. Es una palabra así como, sí, que parece como que suena a que la gente mayor la empleaba, ¿no? Total, es que nos bautizó así el padre de Marga. Y pues no sé en qué momento nos dimos cuenta de que era un título fantástico para esa cosa de ir sacando volúmenes, ¿no? Que igual en vez de, pues yo qué sé, ir titulándolos por canción o no sé qué, fue como, nos ponemos Monstrencas y vamos sacando volúmenes y yo qué sé. Qué guay. Sí, y nos funcionó como todo, como muy bien. Y a la palabra le tenemos mucho cariño, porque como nos la puso... Monstrencas, ¿eh? Monstrencas. ¿Dónde van estas Monstrencas? Eso es. Oye, yo también creo que este formato tiene más sentido hoy en día, ¿no? Porque... No sé, te sacas un disco de 12 canciones y hay 6 que... También. O sea, ¿quién se pone un disco y se lo escucha entero? Sí, ahora se tiende más eso, a discos más cortos, a cosas más, más inmediatas, ¿no? Que no te puedan requerir tanto tiempo, ¿no? Sobre todo de cara a la gente que consuma la música... Igual nosotros, que somos ya más viejunos y tal, pues sí, nos gusta el rollo, sí, del LP y tal. Sí, no sé, eso qué. Es, sí, pero bueno. Pero es verdad que... No, pues en vez de sacar un disco, sacas 3. ¿no? Que es un acierto en el sentido ese, ¿no? De que igual por, son tres canciones y te las puedes escuchar y prestar un poquito de atención en poco tiempo, ¿no? Y por ese lado bien, ¿no? A mí me da pena porque, o sea, sí que me parece que, a ver, la idea del EP a mí me gusta un montón, me parece como, ¿no? A mí me gusta escuchar discos enteros, todo ese trabajo, sí. La verdad, que se ha pegado la banda en, sí, en crear tiene eso. Tiene como un sentido, ¿no? Tiene sentido, eso, haces como cosas que tienen como más sentido y entiendes como más lo que esa banda está queriendo contar. Que con los, pues esta cosa del single y del spotty, pues se pierde, se diluye, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, pero es lo que hay. O sea, y a nosotras, como nos va bien ahora mismo hacer discos cortos, pues. Un poco, ha sido un poco todo. Un poco todo, sí. No sé. ¿Y cómo, por ejemplo, estas canciones, cómo ha sido la composición, ¿no? Porque, claro, ahí hay que andar enredando bastante, ¿no? Con las sí. atmósferas y con los sonidos sí. y con... Sí. En el tema de atmósferas y sonidos es que ahí Eka ha hecho un trabajo alucinante. Él es brillante en eso, ¿eh? Entonces, yo qué sé, porque con Sonic Trash están haciendo cosas, para mí, brutales y trabajando mucho con eso. Vale, con... Eka es, en Sonic Trash es el que se encarga de teclados, ¿no? Eso, y, es que también, bueno, que es bajista él, pero ahora, bueno, que ha estado tocando de bajista con ellos anteriormente, pero ahora se ha metido a teclados, sintes y demás, y a generar atmósferas y cosas así, y él en eso, pues, es que lo hace súper bien. Bueno, el tío tiene un estudio que se llama La Mota. Sí, sí, sí. Que está ahí en Deusto. Eso es. Y bueno, pues desde ahí curra y desde ahí hace su magia. Sí. Entonces nosotras, por ejemplo, en este caso, las canciones... Las ideas originales vuestras... La canción estaba ahí. O sea, quiero decir, esta es la canción con su letra, con su estructura, es esta. Pero él... no, empieza como a... Ha enredado. Eso, ha enredado. Por ejemplo, yo me acuerdo que le puse el... Estábamos hablando de no sé qué y bueno, pues... Porque también lo de que Eka produjese fue una cosa que surgió un poco de amistad, o sea, de ir hablando, no sé qué. Y me acuerdo que estábamos... No sé, que yo creo que ya habíamos decidido que nos iba a ayudar con la producción del disco y le puse el pantano y él de la misma ya empezó a hacer las voces, o sea, los gritos como de terror por encima, ¿no? ¡Guau, guau! Esto le vamos a meter unos gritos de terror por encima, no sé. Sí, que o sea, se embala. Es como, ¿sabes? Empieza a soltar ideas, ¿no? Y eso ya para empezar. Y de hecho me dijo, pásamela. Le pasé el audio por WhatsApp y me lo devolvió con los grititos. Yeah. ¡Mira cómo queda! ¡Hostia, qué guapo! Y luego ya, en el disco ya, pues eso, mete teclados, sintetizadores... marimbas, luego yo que sé, cuando teníamos el disco grabado, yo fui como dos tardes a su estudio a meter ruidos de guitarra, o sea, o segundas guitarras, pero desde lugares no tanto melódicos, sino como de ruidos, de sonidos, ¿no? De crear como. Psicodelia. Que a mí también me pirra, que no, me encanta. Entonces, pues este ruido, esto, lo otro, no sé. Y luego lo mezcla todo y sí que consigue hacer como ese. Como que suene de una manera muy particular, ¿no? Sí, sí, sí, joder, pues... Y luego otra cosa que a mí me parece como un paso también, y igual para... nos molaría que estuviera Kinge para que lo comentara ella, ¿no? El tema de la voz, yo creo que hasta ella igual le ha podido venir mejor, ¿no? En cierto modo, porque le da como más posibilidades igual de... Igual... Totalmente. O sea, es verdad que ahí tendría que estar, ojalá estuviese ella para hablarlo desde su... Desde su voz. Pero sí que... es que Inge tiene una... O sea, a mí me parece que tiene una voz increíble, ¿no? Entonces sí que como las canciones ahora tienen el tempo más lento... Eso es, porque yo antes sí que me ha parecido que ella igual a veces... cuando se ha visto en directo y tal, como que... Igual le costaba o que tenía que forzar igual demasiado en ciertos momentos, igual ahora... O sea, tiene una capacidad vocal acojonante, ¿eh? O sea, no es que le falle la voz, pero igual cuando vamos, las canciones que son más rápidas, es como que no le da tanta capacidad como expresiva en la voz, porque como tiene que, ¿no? Claro. Si vas cantando rápido, más punca y más sin embargo ahora tiene más. Eso es. Más abierto. Eso es. Como tiene el. Incluso lo que te decía antes, que igual compones la letra, pero luego cuando la está cantando es como. Esta frase tiene muchas palabras. Vale, pues ¿cómo decimos lo mismo, pero con menos palabras, para que pueda la voz, ¿no? Extenderse más, ¿no? Y sacar como más esa capacidad, como más aire, ¿no? No sé, es que esto yo tampoco. Ella sabe explicar mucho mejor como técnicamente, claro, ¿no? La cosa. Eso es que ya lo entiendo. Pero como escuchantes, el resto decimos, joder, pues, va, qué guay, porque tiene como más matices, ¿no? Y como más profundidad, no sé. A mí me parece que de voz está muchísimo más bonito, la verdad. Sí. Con lo cual, todo. Y mira, Alba, en cuanto a baterías y tal, también ha habido. ¿Puede haber un cambio? ¿No? Pues creo que sí, y creo que también lo ha habido ahora en el directo, porque antes íbamos a toda hostia. Es verdad. Y en ese disco es como que al bajar el tempo también nos ha dado tiempo como a revisar lo que veníamos haciendo, ¿no? De ir a toda hostia, y es como, joder, pues igual si bajamos unos puntos las canciones, pues eso, pues Inge tiene más espacio para tirar las frases, interpretarlas mejor, y la única que está jodida es un poco Marga, porque le gusta de 180 para arriba. Es totalmente... Pero es punk, la tía, vamos. Pero sí que creo que con este disco como que le hemos pegado una revisada a todo, y eso, y que bajar el tempo sí que a mí por lo menos me ha venido bien, y como que disfruto más tocando. Antes me pegaba unas sudadas que parecía que salía de spinning, y ahora pues como que me da tiempo como a disfrutar más las canciones y a, no sé. No, incluso cuando vas a toda hostia es como que tienes que llegar y ya está. Y cuando tienes un poco más de espacio entre golpes es como que puedes... Te recreas, ¿no? Sí, que puedes, pues este golpe, ¿sabes? Como ya jugar con las intensidades y crear más atmósferas y pues no sé. Total. Yo estoy muy contenta, la verdad. Jo, pues qué bien, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? De que sí. La banda pueda sí. Evolucionar y sentirse haciendo bien, haciendo sí. Cambiando un poquito y bien, ¿no? Claro, o sea, es que con lo que estamos hablando, Javi, es como que realmente el cambio en este disco es que en realidad es un cambio a buscar canciones que nos dejen a cada una jugar más con lo que queremos jugar, ¿no? A Inge con la voz, a ti con la... O sea, que todas, o sea, que a todas nos pedía el cuerpo como ir hacia este lugar, ¿no? Como sí, yo creo que como sí. Como más, el tempo más bajito y más utilidades, ¿no? Es que creo que hemos madurado. Y bueno, sí. Por fin. Con esta edad ya no, tocaba. Ya tocaba, pero sí. ¿No? Musicalmente creo que hemos subido un escaloncito. Bueno. Pues, por lo menos musicalmente, claro sí. Algo es algo. De eso se trata, claro que sí. Pues vamos a... venga, escuchamos una más de... Bueno, una más, que nos queda... Tenemos Miénteme, Púdrete. Chicas. No sé. Elige tú, Morena. Y si ponemos la que... La vamos a escuchar todas, porque al vamos a escuchar cabo, todas. Yo creo que sí. Vale, ¿no? Pues entonces, no sé. ¿Cuál? ¿La siguiente? Pues Miénteme. Pues venga. Pues venga. Y no sé, ¿queréis comentar un poquito acerca de la canción o algo? Que también... Pues mira, King está inmensa. Tiene un puntazo este tema muy guapo, ¿eh? Sí, o sea... Sí. Pues mira, esta canción es de Marga. ¿También? Sí, esta canción es de Marga. Porque el Pantano habéis comentado que también es un sí, poco la idea de Marga, es, ¿no? Eso es. Y trajo la idea como muy... Bueno, sí, pues la idea, la letra, tal, un poco la melodía, de una manera muy sencilla. Y fue como que Inge entendió la melodía de voz de la misma. Increíble. Y fue como que se puso a cantar... Que era una canción que decíamos, joder, esta canción podía cantarla ella y que nadie hiciese nada, ¿sabes? Porque era como... Solo de voz ya como... ¡Buah, qué bonita!, ¿no? Entonces fue una canción como muy fluida desde que era como... Pero esa magia, o sea, esa magia de que alguien, en este caso Marga, venga con una idea sí. Tal y ya casi sin nada se vea claro que hay tema. Porque de repente se puso Inge a cantarla. O sea, Marga tenía... bueno, había traído una grabación como pues una línea de bajo y luego como... pues eso, como un arpegio como de robot, un poco de cómo era la melodía. Y es que Inge se puso a cantar, o sea, la escuchó y se puso a cantarla. Sí, le entró súper bien. Como Marga tocando el bajo e Inge cantando por encima y ya era... maravillosa. Ya te das cuenta que hay una canción. Claro, ahí, dices, ¿no? Joder, si es que eso hay que arreglar. Eso es, o sea, si ya están bajo y voz y es maravillosa, pues es que, ¿no? Pues el resto... A poco que le pongamos... Apoyamos un poco esto y ya está hecha, porque de verdad que esa canción fue, o sea... Sí. Ver claramente que hay canciones que, guau, pues mola, pero son más difíciles, no acabas de ver cómo resuelven, no lo sé. Es que yo no soy músico, ni he tocado nunca ninguna banda, ni nada, pero entiendo que cuando ya se empieza a dar demasiadas vueltas sobre alguna canción, sí, igual lo mejor es dejarla. Dejarlas, ¿no? Que nos pasa, ¿eh? Hay muchas canciones que estamos un rato peleando y, oye, no va. Sí, porque al final te aturullas. Sí, y te alcanzas. Aturullas, bonita. Pero aturullarse siempre va aturullado. Sí, pues yo creo que a mí por lo menos me pasa eso. Sí. ¿No? Que estás como ya 2 horas de ensayo, de dándole vueltas a una canción y probando 17 cosas. Ves que nada termina de funcionar y es como, mira, la ponemos en barbecho. Sí. Vamos a echarnos una cerve. Sí. Y otro día Dios dirá. Es más, yo creo que debe haber una teoría o algo que realmente los grandes éxitos o las canciones realmente que funcionan son las que salen como... Ya. eso dicen, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues esta canción es así. O sea, esta canción estaba claro que había canción desde los primeros 10 minutos de probarla. O sea, sí. Pues no me lo creo, miénteme. Siento tu piel vacía, quiero ayudarte y no sé qué hacer. Se refleja en tu retina el color de la plata al arder. No malgastes más saliva, sabes que ya no te puedo creer. Ya no escucho tus mentiras, lo de hoy es lo mismo que ayer. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Homenaje suicidas, estás atrapado otra vez. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Augusto, qué buena. Miénteme, ahí estaba. Estábamos comentando aquí un poquito fuera de micro que puede ser una canción. Eso, que incluso puede llegar a gustar a gente que igual es ajena un poquito a nuestra movida, ¿no? No sé, me parece. Es que, ¿quién nos dijo que a veces tenían un poco punto también como de bolero y de cosas? O sea, que como es una cosa así como despechada y como de voz, así como, ¿no? Que sí. De repente como que conectaba con cosas así, ¿no? Como, como de canción más clásica, de despecho, sí. Yo qué sé, sí. No sé. Y ojo, que la voz también hace mogollón, ¿eh? Y la voz es como, no sé, esa voz es muy... Iba a decir... No sé si comercial no es la palabra igual, ¿no? Pero sí, pero sí. Pero sí, me entendéis, sí. ¿No? Que tiene ese punto. Total, y que está, que o sea, como que te lleva a lugares que son mucho más, pues sí, pues de la música popular, sí, no sé sí. Cómo decir. Eso, o sea, quizás esa es igual, sí, la definición o sí, lo que... Sí, sí, entonces, sí. Pues bueno, bien, ¿no? Y nos gusta mucho, de hecho, esto de que de repente la voz se encuentre como con... no sé, como con la canción así popular española. A mí me, o sea, ¿sabes? Como que de repente. ¿Lo ha dicho española? Sí, sí, pero es que no sé cómo decir. Es sí, que. Sí, te entiendo perfectamente. No sé, ¿sabes? Rocío Jurado, no sé, o sea, sí, ese rollo que entiendo. De repente. Y me parece maravilloso que se conecten mundos así, ¿no? Mm. Como desde una cosa pues muy oscura y como con una. Sí, es como el tercio más punk y el terciopelo de la voz de Inge. Sí, claro, porque sí. Ahora se me ocurre preguntaros ¿y cuál es el público realmente de Moonshakers, ¿no? Porque esto también os habéis encontrado un poco con de todo, ¿no? Sí, es variado, la verdad, es variado. Y a mí me gusta bastante eso. La verdad que sí. Sí. Es bastante transversal, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad. Es como que a una gente muy diferente es que el otro día tocamos en el Badulaque, ajá, que están haciendo... Eso es en Bilbao. Sí, como unos cuantos van a traspasar el bar. Entonces están haciendo como todos los fines de semana pues una programación muy bonita, como yo qué sé, pues celebrando un poco lo que ha sido la historia de este bar. Y entonces vino bastante gente y como bastante gente como que nos... Bueno, pues que nos acompaña mucho y la verdad es que fue una gozada de bolo. Y veía al público y decía, joder, qué guay, qué peña más maravillosa, la verdad. Y variopinta, te refieres, pinta, ¿no? Y variopinta, sí, ¿no? Sí, porque... muy variopinta. Sí, como peña que no tiene nada que ver entre, sí, entre ellos y ellas. Sí, sí, sí, está guay. Guay. Es curioso, ¿no? Y es un punto muy a favor. Vosotras tenéis vuestros, digamos, vuestro grupito de seguidores del entorno y tal, ¿no? Que puede tener que ver con vuestro entorno, con vuestros amigos, con vuestra, sí, familia, bueno, con tal. Claro. Pero luego, seguramente, hay un montón de gente que os ha ido descubriendo a lo largo de estos casi 10 años, eso, ¿no? Es. Ojo. Sí, sí, sí, sí. Y no sé, os habéis encontrado igual seguramente con alguna sorpresa o decir, joder, pues no esperaba que, no sé, alguna cosa así que podáis comentar de alguien que os ha venido y os ha dicho, joder, pues me gusta mucho la banda por esto, por lo otro. No lo sé. A ver, no. Pues que mi madre me diga que le gusta ya es una sorpresa. La verdad. Bueno. Esa es la primera sorpresa. No sé si tú tienes alguna anécdota. No sé, me queda un poco, ¿no? No me viene nada. Hombre, la familia es muy importante también que apoye a estas cosas. Y, total. Y no sé, igual Alba, lo dices, no sé si lo dices realmente como... Porque supongo que tú te han apoyado tu familia, sí, para sí, que sí, tú sí. Toques. No, nadie te ha dicho, no, la hija no toca el rock. No. Y mi madre y mi padre también como súper orgulloso, en plan, va por ahí diciendo que su hija toca la batería y que toca súper bien, además, y está muy contento. Y no vienen mucho a vernos, pero cuando vienen, pues eso, mi padre de repente se bebe 4 cervezas y se pone como a bailar, se compra una camiseta de los Ramones porque tiene frío y eso es otra anécdota. Y de repente digo, pero este señor es un majo. Pero eso es maravilloso. Sí, man. Sí, sí, es brutal. Para mí es brutal. Y supongo que para ellos, joder, también que vean que la gente disfruta con lo que hace su hija, ¿no? En este caso, o con las canciones que hace, pues también dirá, jo, pues, oye, pues pareció una broma esto, pero pero hay gente que le gusta lo que hace mi hija, ¿no? Sí, o sea, sobre todo yo creo que lo que les gusta es que como que tenga una vía de escape, ¿no? Y pues que fuera parte del curro y lo que sea, pues entienden que es como un ambiente pues sano, porque además somos muy colegas, conocen a la banda, ¿no? Y yo qué sé, pues como que me ve muy feliz tocando y pues eso. Es, no sé. Es maravilloso. Y en tu caso, Nagore, también, la gente de tu entorno, ya que hemos ido por este lado, ¿qué tendrías tú que decir? O... Pues, joder, mira, pues mi madre, por ejemplo, cuando me dio como con 34 años por aprender a tocar la guitarra, luego de repente me junto a una banda, me decía, hija, yo creo que no tienes edad para andar con estas tonterías. Y parte de razón tenía. Estaba alucinando la señora. La cosa es que de repente nos llamaron pues de Radio Euskadi. Mi madre es súper... Escucha la radio todo el rato, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y entonces de repente nos escuchó en Radio Euskadi una entrevista y ya se hizo fan. Porque le pareció como... ¡Guau, esa es mi hija en la radio! Y entonces de ahí le parecía que sí, que tenía que seguir porque se estaba muy bien. Sí, sí, sí, sí. Jo, y eso, y alguien que os haya dicho... Pues eso, que se os haya acercado después de un concierto y tal, y os haya dicho, jo, pues esta canción, o pues esto, por lo otro, o no sé. El Jorge Explosión. Hostia, Jorge ya es... Sí, estamos hablando esto... ya de un... cuasi famoso dentro de lo que es, sí, el rock de este país o sí, conjunto, sí, de países. Pues cuando tocamos en el festi este que hacen en Asturias, eso es, que se llama Surf Music and Friends. Sí, que yo creo que ¿dónde era? En Avilés, Salinas, ¿no? En Salinas, eso es. Y él tocaba en una banda, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y nada, pues después del bolo vino a decirnos que le había gustado mucho y pues tremenda ilusión. Sí. La verdad, ¿no? Porque ese tipo, sí, controla, sí, sí, la hostia. Sí, sí. Sí. Mira, yo igual me hace como ilusión de repente, pues, que se me acerque una chavalilla como joven, ¿no? 20 años, por ejemplo, y te diga como, joe, me mola mogollón vuestro rollo, me parecéis un referente en esta cosa de, ¿no? De no, pues yo sé, de mujeres, yo qué sé. Con un proyecto musical y como, pues eso, que es como si alguien te dice que eso le resulta inspirador, me parece, eso me hace muchísima, sí, ilusión. Eso, estoy contigo. ¿No? Sí. Eso es como lo que quizás más dices, joder, pues merece la pena, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, que al fin y al cabo, que seáis una banda con cuatro chicas ahí funcionando, no es una cosa habitual, ¿no? O sea... Es raro ver a un grupo íntegramente de chicas. Ahora más, ya, pues, más con nuestra edad, ¿eh? Porque yo ya pienso, también, las chavalas de 20, ostras, ya cero pegas, pero no, porque no, sí, no lo es más normalizado, quiero decir. Y no sé hasta qué punto. Porque si no dices nada, no dices nada, ¿no? Pero si dices que, bueno, que hay aquí un grupo de cuatro chicas en una banda, ¿no? Como si fuera algo excepcional. Entonces ya no se sabe realmente, no sé si me entendéis. Perfectamente, Javi. ¿Sabes? Sí, sí. Y yo precisamente, yo no soy una persona que haga diferencias de, oh, es que hay chicas, hay chicos, hay no sé qué, hay no sé cuál. Bueno, son, yo, grupos, te diría que se agradece grupos, muchísimo. Son grupos, sí, de música, de rock, totalmente, and roll, de punk, de lo que sea. Totalmente. Y un poquito debería ser esa historia, ¿no? Y a veces parece como que tendemos a resaltar, ojito, que es un grupo femenino, sí, vamos a no, ver, vale, no, es un grupo femenino, ¿y qué? Totalmente, ¿y qué? O sea, no hace falta... Y si es mixto, es mixto, y si son cuatro maromos, son cuatro maromos, o sea... Sí, sí, cuatro barbudos o cuatro personas en pantalón corto, no lo sé, o sea... Que no tiene nada que ver, porque lo que nos, sí, mueve es como que nos gusta hacer música y ya está, igual que... Sí, total, o sea, de hecho se agradece también, mucho que no se haga esa... Aunque también entiendo, como decías, que igual hay que resaltar en cierto modo, ¿no? que las mujeres y las chicas y sí, a ver, y un marciano puede hacer rock and roll. Total, y puede subirse, o sea, a un escenario. Y lo que está claro es que pues no ha estado tan normalizado, ¿no? Y sí que es verdad que, o sea, yo tengo 47 palos, o sea, es una franja de edad en la que es verdad que no hay muchas mujeres tocando. Las chavalas que tienen 20 años, mucho más normalizado, menos mal, ¿no? Pero bueno, es que no sé, cuando me has preguntado eso de qué público, ¿no? Algo que te parezca mágico del público, pues la verdad es que a mí, las veces que me han venido a decir eso, es como, joé, pues quizás sea lo más motivante que te pueden decir si tienes una banda, ¿no? Que, sí, 100%. Que le estás siendo como un referente, sí, o como algo que le inspira, ¿no? Eso me parece como lo más bonito, ¿no? Pero más allá de, bueno, de una cosa interna, a mí también me parece que hacer diferencias o marcar esas es que diferencias. A mí me parece, chicas, me parece que hay peña que igual por hacer el favor, ¿no? Como por visibilizarlo, habla como de bandas de mujeres y al final lo que estás haciendo es marcar una diferencia. Y yo creo Totalmente. Que eso es lo que yo quería. Yo creo que lo que hay que hacer es coger, salir y tocar. Y la peña te ve y ya estás marcando una diferencia. Y no hace falta como a la hora de nombrarlo, decir que si somos tías somos tíos, pues somos gente que hacemos música porque lo que nos mueve es el amor por la música y lo que la música nos devuelve, ¿no? Y yo creo que eso es como una cosa común, no tiene nada que ver con el absolutamente, género. Absolutamente. Entonces sí. ya saliendo ya estás haciendo una diferencia. Total. Total. Bueno, yo creo que está súper claro, ¿no? Ha quedado clarísimo. Alba lo ha explicado súper bien. Y joder, pues, mira, lo que hablábamos al principio de la charla, lo del tema de la raba sí, girl y tal, no sé sí, qué. Bueno, ¿no? Pues ahí también se pone de manifiesto, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Que hay un montón de chicas haciendo música y eso que es, os podéis unir, podéis eso juntar es, y plasmarlo y que la gente lo vea, ¿no? Y ya sí, está, ¿no? Sí, tampoco. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, seguimos un poquito con Púdrete. Esta es la canción más visceral y con más mala leche sí, de estas cuatro o tres, cuatro canciones que habéis publicado últimamente. Lo es. Que no sé de quién es la letra o de por dónde esta, sale la esta idea la hice de, yo. De dónde sale la idea de esta canción y supongo que porque algo te removía ahí por dentro, tu lado más rebelde punk y sí, total, y no, y de dar un golpe encima de la mesa. Hombre, pues esta canción claramente es, o sea, ves las noticias, ves el panorama político en este país y como voy a hacerles una canción. No sé, Javi, desde ahí. Es el la avaricia. Sí, no sí, sé, un poquito. Sí. Mira, de hecho, te diré: reflejar. Esta canción, la idea se me ocurrió escuchando un programa de carne cruda sobre desahucios. Era, bueno, o sea, llorando escuchando el programa, porque era se metían en estas. Una barriada de casas que se habían vendido a un fondo buitre que las había vendido la Esperanza Aguirre, y entonces entraban con los micros a entrevistar a la gente que vivía ahí y que les echaban de las casas y la idea un poco de base salió escuchando ese programa, porque fue como jo, que está, o sea, es que me parece un delirio que esté pasando esto, pues por, aunque sea hacer una canción, ¿no? Que si soltar un poco esa rabia que te puede crear. Que ¿no? esté pasando esto y qué es lo que no está pasando, ¿no? Porque están pasando tantas cosas. Eso ¿no? es, vosotras eso no sois una banda que vayáis por temas más políticos, no, o no. Sois, no, bueno, no, ¿verdad? Realmente no, lo que o pasa. O sociales que... y tal, pero bueno, siempre entre líneas se pueden leer cosas y luego una canción igual, esta sí es más. Sí. Enfocada eso y... no hace falta leer sí, entre líneas, ¿eh? Eso, no, en este caso no. No. Esta es directa y... No, bien, no, pero... y yo generalmente estoy más cómoda como haciendo cosas un poco más ambiguas, pero es que en este caso era... Y de hecho me incomodaba un poco ser tan explícita, pero a la vez era como... Es que tiene que serlo. O sea, si la canción quiere contar me cago en tus huesos, tiene que contarlo. O sea, se tiene que llamar Púdrete. O sea, no puede ser... No quería ambigüedades, quería que fuese eso. lo que es. Claro que sí. Joder. Enfadada. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Púdrete, Moonshakers, de lo último que han grabado de este Monstrencas volumen 1. Ahí van. ¡Vamos! ¡Ay, mira, mira, mira! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Shit! Esto es el no directo. Bueno, ahí estaban sonando. Ahí estaban sonando Moonshakers. Púdrete. Oye, habéis sacado por fin. Bueno, por fin. En este caso un vinilo. Que supongo que eso también, ahora que está tan. Se ha puesto tan de moda, ¿no? El tema de. Del vinilo y tal, os habrá hecho cierta ilusión, ¿no? Tener esa rodajita de 7 pulgadas, ¿no? A mí muchísima, la verdad. ¿Mm? Porque, pues eso, no sé si es porque está de moda o qué, pero sí que nos mola mogollón el formato vinilo. Yo creo que... A los que llevamos toda la jodida vida comprando discos, ahora es la moda, nos ha... Ya. Yeah. Como diría Jorge Legal. ¿Eh? Este nos ha hecho. Nos ha tirado por tierra todo. Buenísimo. Porque ha subido el precio la leche, ¿no? Sí. Sí, sí. Yeah. Sí, sí, está. Éramos felices los cuatro frikis, sí, que veníamos comprando, sí, discos en vinilo desde hace. Y ahora de repente que te suban los. No, es caro, es caro. Sí. Pero yo creo que para nosotros es como el formato que tenía más sentido, ¿no? Porque el CD, ya quien se compró un CD. No, ojito, sé. Bueno, ojito. Sí que hay peña. Bueno, la última vez que estuve en Power Records, me dijeron que hay mucha peña que sigue comprando CDs. Sí, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes por qué? Porque ahora resulta que ahora los CDs están bajando los precios, claro, a saco. Vamos a, claro, quitarnos de encima todos estos CDs, claro, asquerosos, ¿no? Claro. Cuando, y mira, yo que tengo CDs, bueno, tengo vinilos, tengo CDs, tengo cassettes. Ya, yeah. Tienes cassettes todavía, ¿eh? Casetes, y de hecho, incluso alguna vez, últimamente estoy pillando alguna cassette porque también parece como que quieren... Sexear, esa sacado cassette, ¿no? Es, sí, verdad. Las Sentirs. Sí, sí. Por cierto, que han hecho un disco brutal. Una colección de unos cuantos temitas buenísimos. Buenísimos. Lo sacamos en cinta. Anda. Sí, sí. Sí, sí. Así que nada, bueno, vosotros habéis sacado esto, que también decía Salva que a ti te hace ilusión. Sí, porque es como que, a ver, pues yo toda la música, casi toda la música la escucho por Spotify, en streaming y todas estas cosas. Pero tener como el objeto en la mano, ¿no? Como la portada en grande y tiene como cierto fetichismo. Sí, totalmente. Puede ser. Sí, sí. Bueno, en grande... En apóyame en esto, que si no quedo fatal. No, en grande, o sea, 100%, por favor. En grande, bueno, en este caso es un 7 pulgadas, es un vinilo, es un sí. tamaño single y tal, pero está chula, además, porque el diseño del dibujito y tal y como ha quedado, está también, es curioso, ¿no? Está sí. más... ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho ¿Quién eso? ¿Ha hecho el diseño? He hecho yo. Vale. Ah, pensaba que era una pregunta como... No, sabía que era tuyo, y está chulo y... Si hago diseño gráfico, o sea, me gano las alubias con eso. Y con lo cual, un gasto menos para sí, la banda. Sí. Bueno, sí. Le hemos pagado, ¿eh? Es verdad, sí. Porque, pero es verdad, porque te tenemos que pagar porque es un curro. Sí, ciertamente. Ahí va, sí. Oye, bueno, sí, sí. Eso ya vosotras decidís sí. cómo funciona la, la gestión de la banda. Pues mira, al hilo de esto, se me ocurre preguntaros ahora, sois cuatro, ¿no? En la banda, sí. ¿no? ¿Y cómo funcionáis a la hora de...? Porque todo esto tiene su... Sí, sí. Tiene su curro, ¿no? Su sí. gestionar el grupo, todo, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguna... Cada pieza de las Moonshakers tiene una labor especial o sí, hay roles, sí. Una sí, se encarga sí. de esto, de la promoción, otra se encarga de, yo qué sé, de buscar bolos, otra se encarga de, no sé, digo, Sí, hacemos, o sea, por ejemplo, yo, eso es, llevo... toda la comunicación de redes, pues si hay que hacer carteles, en fin, todo ese trabajo como de imagen y de comunicación, me encargo yo. Inge se encarga mucho de... Es contratación, ¿verdad? Inge es contratación. O sea, es como... Sí. Pues nos llaman de un bolo, tal, cachés, no sé bueno, cuántos... Habla con Inge. Eso es. Merchan. No es Merchan, a ver, pero tal, ¿qué equipo hay? ¿Backline? Sí, no. Bueno, estas cosas, ¿no? Y ella gestiona súper bien eso. Marga se encarga mucho de encontrar bolos y... ¿Verdad? Sí. Es bastante... Bueno, Marga es comercial y es comercial también en nuestra banda. Y muy buena. Ya va... De ella misma, ¿no? Eso, o sea, es sí, su papel, es, ¿no? Ya eso casi... Es Marga, sí, es contactos, pam, muy bumbo. Inquieta, además. Total, como sí. que. Y. Como que se adelanta, ¿no? A lo que pensamos. Como igual hacemos. No, ya lo he hecho. Es una maravilla. Es importante eso, ¿no? Que la banda funcione así como un conjunto, pero que cada uno aporta su movida, sí. ¿no? Porque, sí. ojo, que luego entiendo que igual cada persona igual tiene más tiempo, menos tiempo totalmente. Para dedicar al grupo, sí. o lo que sea, ¿no? O, sí. Y no sé, pues cada banda será diferente y vosotras eso lo lleváis guay y por eso supongo que el grupo sigue adelante después de 10 años, ¿no? Porque... Sí. Pues yo creo que sí, en gran parte también porque esas cosas como que repartimos un poco tareas y no, y creo que pues a mí diseñar un cartel, si estoy sentada en el ordenador diseñando para, pues bueno, pues me cuesta, es fácil, o sea, bueno, es fácil, no me supone mucho esfuerzo, y para Marga que está todo el día con un teléfono colgado, ¿no? Sí. Pues hacer dos llamadas más, pues no sé. ¿Y en algún momento alguien os ha... ¿Habéis tenido el rollo de que alguien os ha dicho, oye, ¿queréis que os lleve el tema de conciertos? ¿Queréis que... rollo manager o rollo tal? No sé qué. ¿O pasáis... ¿Queréis que vosotras sois autosuficientes para poder gestionar todas esas historias de momento? Pues yo creo que hubo una temporada que lo estuvimos barajando, ¿no? Sí. Pero al final llegamos a la conclusión que no hay ningún manager ni ninguna manager que pueda ser mejor que Inge. Es verdad. Te lo juro. Porque no hay tipa como más organizada. Total. ¿No? Sí, sí, no, total, total, total. No sé, yo creo que somos como... Si fuésemos una empresa, seríamos una empresa muy eficiente. Te lo juro, sí, sí. Yo también lo creo. Oye, ¿habéis tenido, aparte de tocar mogollón por aquí por nuestro entorno, digamos, ¿no? Por el Gran Bilbao, por Euskal Herria y tal. Bueno, por Euskal Herria no sé. ¿Habéis salido a Guipúzcoa? Sí, sí, tampoco tanto, pero sí. ¿Alguna vez habéis hecho en Guipúzcoa? Sí, ¿no? Sí, es que sí. No sé, no me acuerdo con qué grupo estuve hablando y tal. Y me decían, no, si hemos ido para aquí, para allá, para no sé qué, pero nunca hemos tocado en Guipúzcoa. Y yo decía, no lo puedo creer. Como se ha visto en Guipúzcoa. Sí. Y luego a nivel de salir más fuera, al estado y tal, no sé. ¿Qué habéis hecho? La verdad ¿A dónde habéis llegado? ¿Hasta dónde han llegado muy seques de lejos? Pues lo más al sur que hemos llegado ha sido a Madrid. ¿No? Sí, yo creo que sí. A la Fan House, que esta es una sala súper, la verdad, gustosísima de tocar. Brutal. Es una maravilla de lugar. Y a Fan House hemos ido las dos. No, a ver, Fan House, la primera vez fuimos y tocamos con una banda que se llama Las Señoritas Estrechas. Es verdad. De allí, ¿verdad? Ay, sí, hostia, qué memoria tienes. Sí, y luego con Sonic Thrash hemos ido dos veces, ¿no? ¿O una? No, hemos ido una. Hemos ido una. Porque con Sonic Thrash hemos ido a Tarragona. Ah, vale, eso es, vale. Y hemos vale, ido a Zaragoza. Sí. Pero sí, yo creo que lo más lejos, pues igual Tarragona, ¿no? ¿Qué está más lejos, Tarragona o Madrid? Bueno, pues es que hacia yo el creo este... que Tarragona está más lejos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues igual lo más lejos que hemos ido es Tarragona. Y hacia el oeste, pues hasta Asturias, ¿no? Hasta Salinas. Eso es. Joder, pues pero... esos vuelos con Sonic Thrash y tal, supongo que han tenido que estar guay, ¿no? Sí. Y luego también, joder, que te descubra gente, que, ¿no? Sí. La verdad que sí. Claro, yo entiendo que para salir fuera es un jaleo, ¿no? Y hay que tener una disposición, hay que tener tiempo, que los curros, tal, no sé qué. Y, pero merece un poquito la pena si quieres dar un poquito a conocer al grupo. Sí, totalmente. Porque... Totalmente. Que te oigan, bueno, pues que te oigan. Pero yo siempre digo que la prueba del algodón es cuando se vea una banda en directo y... Sí. Y es cuando la gente realmente se puede enganchar a un grupo, ¿no? Pero bueno, que igual vosotras tampoco tenéis grandes pretensiones en ese aspecto de salir más o menos. No, pero es solo que es bonito el hecho de hacerlo, ¿no? La experiencia. Yo que sé, hace... Ah, eso es que con Sonic Thrash estuvimos también en León y Ponferrada en primavera. No sé, y en León, pues la peña que vino como... Pues eso, que de repente te ve gente que no te conoce de nada y como, ¡ah, qué guay, me encanta el bolo! No sé, sí, ¿no? Es. Que te hace muchísima ilusión. En Ponferrada era un bar que se llama El Morticia, que... Bueno, que es brutal. ¿Lo conoces? Sí. Es que, por favor, es increíble, ¿no? O sea, que quiere decir que luego la experiencia es tan bonita, pues que... Ojo, y lo llevan con un amor. Bueno, garito. Bueno, ese sitio, qué garito, por favor, qué maravilla de garito. Estuve yo ahí hace pero mil años, o sea, estoy hablando de hace 20 años. Ah, pude wow. Estar yo ahí. Ojo, pues vaya sitio, vaya amor, vaya... Y que, es que estos garitos aguanten. Ojo. Durante tanto tiempo, ¿no? Con todo lo que ha pasado, ¿no? Y con sí. todo lo que sí, tal, sí. Pues es una auténtica maravilla, ¿no? Y sí, el Morticia, mítico. Mítico, ¿no? Ojo, a mí me... Vamos, es que, o sea, volvimos enamoradas del sitio, de ellos, o sea, una gente increíble. Estuvo genial. Y sí, no sé, que es como bonito. ¿Y por ahí, por Madrid, que alguna anecdotilla, que algo que os haya pasado? Bueno, por Madrid o por Tarragona, por donde habréis estado, ¿no? Bueno, esto, o sea, mira, cuando vamos de gira con Sonic Thrash, tenemos... como somos muchos, y sobre todo Sonic Thrash tiene unos amplis más grandes que ellos, que ya es decir, ¿vale? Entonces tenemos... Porque ellos sí que somos trencos. alquilamos una furgoneta de 9 plazas con un buen maletero, ¿no? Entonces ya toda la gira es todo el mundo en una furgoneta. Entonces ya empezando por ahí... Fiestón. O sea, de todo, nos ha pasado de todo. Pero igual la anécdota que más se puede contar es que nos fuimos sin pagar de una gasolinera, sin querer. Es pruebas. Porque volvíamos de tocar con una empanada buena y todo el mundo pensaba que había pagado el otro o la otra. Y de repente salió el tipo de la gasolinera con una escoba corriendo detrás de nosotros. Con una escoba, ¿no? Así como levantándola en plan. Digo, a ver si va a salir. Con una escopeta sería lo más normal, ¿no? Con, ¿no? Pero, con una escoba en lo alto. Sí, corriendo eso, detrás de la furgoneta. Pues sí, pero si hubiera tenido una escopeta, igual hubiera tirado las ruedas o así. Y nada, y era como, pero no había pagado Inge. No, pero yo había pagado Lander, pero no había pagado. Pues no había pagado nadie. Y al final pues le caímos bien y nos dio piruletas. Fue Lander, el bajista de Sonic Thrash, a pagar. Bueno, pues pago, tal. Fue a pagar y volvió y le habíamos parecido tan majos que le regaló una piruleta para cada uno. Para cada uno. Y luego volvíamos todos ahí con la caraja y chupando una piruleta. Y recordando la aventurilla, ¿no? Bueno, no os ibais sin pagar la gasolina, eso, ¿eh? No, pero igual los donuts y no sé. Si no fue intencionado, fue algo. No, fue, todo el mundo te lo pensó juro. Que la otra persona sí, había pagado, sí, sí. ¿No? Sí, sí, en fin. Bueno, cositas de la carretera. Que, joder, que eso mola mogollón. Sí. Y bueno, ya se me ocurre, vamos a ir un poquito a. Hostia, estamos tan a gusto que. Aquí estamos, aquí, hasta que empiece el nuevo catecismo, aquí nos quedamos. Madre mía. Fíjate, ya vamos ya. Marca aquí el cacharro 1:48. Bueno, Jesús, con trale. Vosotras un poquito menos, porque he empezado yo un poquito antes. Dale. Pero ya llevamos 1:30. Madre mía. Pero supongo que. Que a gusto, ¿no? Muy a gusto. Muy a gusto estamos, Javi. La verdad. Claro que sí. Y. Ay, pues no sé. Ah, sí, os quería preguntar sobre. Bueno, como habéis tocado. Aquí, allá, pum, pam, pam, habéis hecho bastantes bolos y tal, con muchos habréis repetido, con gente y tal, pero alguno así, alguna, habéis compartido escenario con algún grupo así que os haya hecho especial ilusión o que, aparte de los colegas de siempre, ¿no? Sí. Que con muchos habréis coincidido, pero algún concierto que hayáis compartido en el mismo escenario, estoy tocando con tal banda, ¿no? Bueno, para mí personalmente, no sé en qué año, tocamos en el BBK Legends, ¿eh? Sí. Y entonces compartíamos escenario con, no me sale el nombre. John Cale, joder. Glenn Hughes. Sí, o sea, no, que había un montón de gente maravillosa, pero para mí justo John Cale, que soy mega fan de la Velvet, era como... Estoy compartiendo escenario con esta, para mí, sí, bueno, sí, eso sí que es un referente salvaje, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión. O sea, eso sí que me pareció como... Yo estaba más en el Huge. Tú estabas más ahí, sí. Porque, nada, pues cuando empecé a tocar la batería estaba ya a tope con pues Black Sabbath, Deep Purple y todas estas cosas, ¿no? Que empecé como más joven y como que estás descubriendo como la música, los clásicos... Y estaba como absolutamente fascinada en plan, yeah. Compartiendo escenario con este señor. Pues yo creo que es lo más así. Para con Bumburi sí. También. Hemos Coño, con Bumburi también. Fíjate. Ahí va. Dime, cuenta. Nada. Oye, que relata. Que Cayo tenía posando. Joder, el tío, la verdad. Madre mía, ahora un poser es de rodaje. Bueno. Wow. Sí, sí. Porque sí. Salía a cantar y se quedaba 2 minutos en una postura. Sí. ¿En sí. qué en qué movida? ¿En qué? En el festival que tiene Mundaka. Y, y nada, pues. Flipamos. Sí, sí. Un callo de la leche. Callo, vamos. Horas de escenario, todas. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Pero pudisteis, no sé? No, nada. Pero, o sea, hablamos con su guitarrista, que era un majo. Ay, es verdad, el guitarrista era majísimo. Y nos dijo, pues igual luego viene, no sé qué. Y, a ver, pues honestamente nos daba un poco igual. Pero chica, pues si viene, pues es lo que tenemos para contar. Pero pues no vino. Hombre, lo bonito no es que tú vayas a buscarle, sino que por lo que sea haya un encuentro casual, digamos, es. Por ahí. Pom, pam, pum, sí. Y el tío se muestre sí. Majo, se muestre... No sucedió. Yo entiendo también que este tipo de artistas, ¿no? Pues igual pues están un poquito ya de vuelta de que joder, pues cualquiera claro. Lee, yo qué sé. Claro. A no ser que te lo encuentres, yo qué sé, una noche en un bar de Zaragoza. No pasó nada, sí. No. Poco salseo tenemos para contar, ¿eh? La verdad. Igual es que no os acordáis. pero seguro que hay cosas. Bueno, en cualquier caso, ya vamos a ir acabando, sí. Y lo vamos a hacer con esa canción que está un poquito ahí fuera de, digamos, del disco, pero está dentro, porque es igual la digitalmente sí, la versión de los Damned, ¿no? Sí. Que o sea, esta canción la habíais grabado anteriormente, sí, para el tributo, pero luego esta es una nueva grabación, sí, ¿no? Del mismo tema, ¿no? Eso es. Sí que eso es. Grabamos esta misma canción para el tributo. Pero nos quedamos porque es. De hecho, hicimos la versión para la grabación de ese disco, pero luego es una canción como que nos la quedamos, nos gustó como la habíamos llevado a nuestro terreno y la fuimos tocando mucho en directo. Entonces nos pareció que merecía grabarse ya con el trabajo que habíamos hecho tocándola en directo, ¿no? Que la sacas como para un disco ya como bien. Y luego te la curras más y ya le estás pillando como todo el rollo y fue como, jo, vamos a grabarla de nuevo, ¿no? Y además aprovechamos y metimos a... Porque lo hacíamos también en directo. Entró David a... David de Sonic Trash. Que también como hacemos a veces eso, pues lo de salir fuera juntos y tal, bueno, pues era como, joder, vamos a grabar todo esto como realmente lo estamos haciendo, ¿no? Y... Que bueno, Javi, la canción esta de sí no está dentro del 7 pulgadas... Me imagino que por rollos legales. Que no, qué leches. Porque los 7 pulgadas tienen 5 minutos por cara. Y de repente mandamos para que se planchasen las 4 canciones. Y nos llama el de la imprenta, ¿no? Y dice. Que no entra. Que no entran. Que no. Que esto es demasiado largo, porque es larga esa canción. Claro, sí, es que son 3 minutos 40 segundos. Eso es. No nos habíamos dado cuenta. Entonces, yo pensaba, fíjate que yo pensaba, igual es que no la han metido porque igual no, rollo. No, la idea era meterla, ¿eh? Lo que pasa es que de repente, pues no cabía. No daba el minutaje. No daba, y fue como, bueno, pues la dejamos en digital y no daba de ninguna manera, o sea, no daba de ninguna manera. Haciendo cambios 10 pulgadas, pero... Daba, no, me refiero de 7 pulgadas... Haciendo cambios igual de... No, pero tampoco, porque veo que las otras canciones, las 3 canciones rondan los 2 minutos... Lo miramos. 50, entre 40, 50 segundos. No, todas las formas posibles y no entraba. No. Y en un 10 pulgadas entraba, pero es que a mí me parece un formato... Es un formato raro. Porque no... Ay, a mí me encantan, ¿eh? ¿Te encanta? Pues, sí, ¿no? Yo pues tengo muchos en casa. Bueno, muchos, unos cuantos, ¿eh? Ya. Tengo 10 pulgadas, me gusta. Pero para mí es como un formato raro, ¿no? Que, a ¿sabes? Mí se me pierden, Eso es, que luego no los encuentras. No. Como que no te quedan bien en ningún sitio. No te quedan bien en la estantería. Yo. Haremos una encuesta. Bueno, mira, ¿qué opináis de los 10 pulgadas? Pues estaría bien. Seguro que hay gente fanática de los 10 pulgadas. A ver, si el formato es bonito, ¿eh? A mí el tamaño y todo me parece chulo, pero me pasa que los que tengo, o sea, igual porque no... Que están descolocados, que no sabes dónde los tienes. Porque quizás no tengo tantos. Yo los tengo todos juntos. Claro. No me hacen bulto, ¿sabes? Entonces se me meten entre el resto y no los... Y de repente un día, ¡ostras, pues si tengo aquí...! Bueno, en fin, que nos quedamos con el 7. Que no vamos por las ramas. Totalmente. Pero, pues eso, que bueno, pues que queda este sí como un poquito, igual una rareza, no, rareza tampoco, ¿no? Porque ahí está la canción y está, se puede escuchar en vuestra... Bandcamp no habéis puesto el disco ahora este, ¿no? Todavía, no lo tenéis todavía, ¿no? Pero bueno, que se puede escuchar en las redes, en Spotify y toda esta vaina. Y es una versión de los Damned, como podía, supongo que es un grupo que también os encanta, os gusta y para el tema de aquel tributo elegisteis esa canción. Luego he visto, el otro día estaba mirando y tal, digo, y vi un vídeo en directo que hacíais Meteoritua. Sí. De los Utter Kings. Sí. Que yo no lo sabía. Y miro la vaina y digo, pero si esto. Sí, sí. Digo, esto tiene que ser del tema de los Utter Kings. Sí. Es una versión de esa canción. Que además, claro, en euskera y tal. Que no sé si. No habéis hecho más canciones en euskera ni soléis tocar en directo nada, ¿no? No. Y Inge es sí, Euskaldun y tal. Sí. ¿Y cómo salió lo de, pues, sé que son buenos amigos vuestros? Eso seguro es, porque somos colegas y porque, a ver, justo antes de la pandemia, de hecho, teníamos proyecto de hacer un 7 pulgadas con ellos, dos canciones cada, o sea, un split de 7 pulgadas, nosotras una versión de ellos y ellos una versión nuestra y luego una canción. Y nosotras elegimos Meteorito. Y grabamos, pero luego vino la pandemia. Sí, que se quedó ahí la cosa un poco. Se jodió todo el chiringuito, se quedó ahí. Porque lo grabamos como en diciembre del... Está grabada la grabamos, canción. Grabamos. Pues eso de momento es una rareza. Absolutamente. Eso sí saldrá. Es una rareza, sí señor. Sí, y se quedó ahí. Pero eso, o sea, la tocamos en directo. Ah, pues curioso, ya sí. Igual vete a saber si algún día sale a la luz esa canción. Esa canción la queremos grabar, ¿eh? Molaría. Esa canción hay que grabarla, es guapísima, sí. Vale, pues nada, nos vamos. Que ya, ya está bien. Yo creo que sí. Y nos vamos a despedir con esa versión de los Damned, sí, y... Y nada, chicas, muchísimas gracias, Eskerrik Asko. Y a ti, Javi, a de ti, verdad. Un que gusto. Hemos estado aquí. Muy a gusto. Nos podíamos tirar aquí, pues eso, como decías tú, hasta que empiece el nuevo un catecismo. Que nos vamos de bolo, guapolazo. Los nuevos catecismo católico y los headhogs. Al loro, ¿eh? Con, sí, bueno. Al loro, con la chavalería. Una maravilla. Una maravilla. Esto es maravilloso, ¿no? Juntar en un sitio como Bilbo Rock a unos veteranísimos. Sí, y grandes y, total. Y al futuro, al presente y al futuro total. De eso es de lo que tenemos por aquí cerquita, pues sí. Es una maravilla. Sí, nada, muchísimas gracias y mucho también saludos a Inge y a Marga, que no me salía. Que ya tendremos ocasión, ojalá que con nuevos discos, con nuevos trabajos, y a veces junto a las cuatro aquí sí, en otra ocasión. Sí. Y por venga, lo demás. Aquí un chicharrío bueno. Adelante con sí, sí, sí o no. A ver. Sí. A ver. Es esta, ¿no? Es esta. Agur, Eskerrik Asko.